decídete. Ya no hagas más sufrir así mi corazón. Dices que soy yo todo para ti, pero ayer te vi abrazándolo. Sientes miedo, no sé qué hacer. Hasta en mi presencia, sin darte cuenta, tu mejor sonrisa es para él. Sorprendo las miradas, según tú, no pasa nada, pero he notado que mi amigo es tan fiel y que tal vez te ama. Y ya no quiero sufrir por alguien que no me ama y que me engaña. Amigo del alma, me engañé.